en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol en este miércoles 19 de abril de 2017. Te saludamos como siempre desde el 101.4, la emisora del deporte, la radio que hace afición desde el 101.4, desde Teleelch en Radio Marca, también desde la pantalla, desde tu televisor, nos puedes sintonizar y ver en Teleelch y desde cualquier parte del mundo hacerlo, vernos, escucharnos, lo que tú quieras en teleelch.es, donde también puedes pues informarte de todo, de sociedad, de política, de deportes, de cultura, aquí en el Grupo Teleelch. Saludos, muy buenas tardes, arrancamos. El Elche Club de Fútbol ha entrenado hoy a puerta cerrada de cara al trascendental partido que se va a disputar en Valladolid el sábado a las 4 de la tarde, donde hay algo más que 3 puntos en juego: la continuidad de los dos entrenadores, Paco Herrera y Alberto Toril. En el vestuario blanquiverde no hay temor, ni se piensa en que una derrota pudiera suponer la destitución del técnico cordobés, Nino. Nosotros queremos ganar, nosotros no nos suponemos ni pensamos más allá de lo que puede pasar. Queremos ganar por el bien de todos, incluido el míster y incluido todo el mundo. Creo que... Pues eso, a ganar. Vamos a ver si el equipo ilicitano es capaz de conseguir una victoria en Pucela, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid. El técnico franjiverde mantiene la incógnita de quién jugará en el centro del campo junto a Álex Fernández. O bien José Ángel o la alternativa Antonio Caballero. El centrocampista jienense del filial reconoce que no es consciente del momento que está viviendo y que está preparado para responder a la exigencia. La verdad, no soy consciente, creo, ahora mismo del hecho de haber debutado, porque la verdad es que nunca me lo había imaginado. Nunca me lo había imaginado yo estar en este sitio, estar en este gran club, debutar en segunda división. Pero bueno, con los pies en el suelo siempre y a seguir trabajando, que es lo verdaderamente importante. Un equipo que mañana realizará el penúltimo entrenamiento, el viernes el último, y de ahí en autocar a las 11:30 rumbo a Pucela, donde esperan llegar a Valladolid al filo de las 8:30 de la tarde. El partido es el sábado a las 4. Recordamos, el Valladolid, después del trastazo que se metió en el Sánchez Pizjuán, se ha quedado décimo con 46 puntos a 6 de playoff. El Elche ahora mismo está a 4 del Valladolid y a 6 del descenso. Se dice por allí que Herrera, si no gana, será destituido. Se dice por aquí que si Toril pierde, es decir, si el Elche pierde, el que caerá será él. Bueno, pues escucharemos a Nino, escucharemos a Antonio Caballero y repasaremos también los números de cómo estaba el descenso el año pasado y también cómo estaba el Elche. Como muestra un botón, el Elche a estas alturas, jornada 34, era séptimo con 52 puntos, 10 más que en la actualidad, y estaba en puntos de playoff. Abrimos escaparates y enseguida protagonistas. El próximo martes 25 de abril, ven a Serrauto a ver la Copa del Rey. Desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la tarde, ven a ver la Copa del Rey en las instalaciones de Serrauto y entrarás en el sorteo de una entrada doble para asistir a la final entre todos los asistentes. Te esperamos el martes 25 en Serrauto, concesionario oficial SEAT en Polígono Altavix, Grupo Serrano Automoción.

hubiera sido una lucha por los puestos cabeceros. Sin embargo, para el Elche es una lucha por salvar la situación en la que se encuentra su técnico, y cuando un técnico está en la picota, en la cuerda floja, es que muy bien no está. El Valladolid tampoco está para tirar cohetes, teniendo 4 puntos más que el Elche, no le alcanza de momento para estar cerca del playoff, que es como mínimo la meta que se marcó el cuadro de Pucel. Es decir, los dos equipos están en una situación, no voy a decir dramática, ni mucho menos. Dramático es que el Mallorca pues tenga pie y medio en Segunda División B, o que el Almería, que hace 2 años estaba en primera, pues también, o al menos esté en descenso. El Elche todavía no es una situación alarmante porque tiene un colchón de 6 puntos, pero sí es preocupante. Y lo del Valladolid, pues evidentemente es decepcionante, porque era un equipo diseñado para estar arriba y de momento pues no consigue esa regularidad suficiente para pelear de tú a tú con los Tenerife, Getafe, Cádiz, Oviedo o Huesca. Un Huesca que a la cheta callando parece que nadie cuenta con ellos, pero está a un punto de playoff, pero es que está a un partido del tercero. El equipo de Anquela, que demuestra que haciendo las cosas con sigilo, con tranquilidad, sin llamar la atención, pues les está aguantando el pulso a los transatlánticos, que desde luego tienen presupuestos mucho mayores que el del Huesca. Bueno, pues por allí se dice, tras las reuniones que ha habido entre el presidente y los jugadores, donde no asistió el técnico, que van a ir partido a partido. Es decir, que lo de el Valladolid-Elche pues no es un ultimátum, pero suena a eso para Paco Herrera, técnico que en su haber tiene 2 ascensos a Primera División, pero que no ha conseguido enderezar el rumbo del Valladolid. Todo lo que no sea ganar al Elche, o al menos dar una buena imagen, que cambie mucho la penosa imagen que dieron frente al Sevilla Atlético, podría desembocar con su destitución. Pero es que aquí en el Elche, ya desde el final del partido contra el Numancia, pues os decíamos lo mismo, que una derrota en Valladolid podría propiciar la destitución de Alberto Toril. ¿Por qué? Pues hombre, podríamos entrar en la molla del asunto, pero no quiero cansaros. Lo vamos a dejar resumiendo de manera telegráfica que no está cumpliendo las expectativas, por mucho que él diga que sí, de la segunda vuelta. Porque si el club hubiera estado contento con simplemente mantener la categoría, se hubiera estado quietecito y en el mercado de invierno no hubiera hecho ningún fichaje. Nos alcanzaba con lo que teníamos, porque llevamos los mismos números en la segunda vuelta que en la primera. ¿Cuál es el verdadero factor negativo que le está pasando ahora mismo a Toril? Precisamente eso, que se han traído jugadores en el mercado de invierno, que tiene más competencia, que tiene a todas luces más calidad. Ahí está, por ejemplo, la titularidad de Borja Valle, traducida ya en 3 goles, lleva ya más goles que Hervías, que ha jugado todo. La titularidad indiscutible de Fabián hasta que se lesionó hace 2 semanas. La titularidad indiscutibilísima, si es que se puede decir así, de Túñez, y hasta los 30 minutos que vimos de Malonga, que nos demuestran que ha estado poco aprovechado. Por tanto, lo que se entiende es que Toril no ha sabido aprovechar las piezas para marcar un poquito más la diferencia en torno a la primera vuelta, lejos de sumar más puntos, lejos de conseguir un mayor rendimiento y una mejor imagen, está pasando lo contrario. No es que haya sumado menos puntos, tampoco más, ha sumado los mismos, pero con más y mejores jugadores reconocido por él, evidentemente es un fracaso. Pero es que además, lo que más me llama la atención y preocupa es que el fútbol coral y a veces virtuosista, la filosofía de Toril, se ha evaporado justo en el momento clave de la temporada, cuando llegaban los últimos 10 partidos y había que dar el paso al frente. Sorprendente que un técnico criado en la cantera, y además no cualquiera, la del Madrid, a la hora de apostar, apueste por un defensa para jugar en el centro del campo que por un centrocampista, por mucho que sea del filial. Justo en el momento que se necesitaba más fútbol, o el fútbol, al menos, que el equipo ha desarrollado en buenos partidos, aunque no en 90 minutos completos, eso es difícil pedir a un equipo, ni siquiera en Primera División, pero en el momento que se esperaba o que se necesitaba más fútbol, más valentía, más ganar a lo que ganaba el Elche en la primera vuelta, golpear al contrario con un gol más, ya que no hay manera de cerrar esa portería, ni con Túñez, ni con los que han venido, porque el Elche sigue siendo el segundo equipo más goleado, solo le supera el colista, el Mirandés, al menos gana con tus armas. Sé poderoso arriba. No te me achiques, no te me vengas atrás. Claro, si en casa pones un defensa, una vez te puede salir Sevilla Atlético. Dos ya no. Y más si el rival sabe cuáles son tus problemas. Por lo menos, si tienes que morir, muere con tus ideas. Yo estoy seguro que la idea de Toril no es morir deportivamente hablando con defensas en el centro del campo. Muere en el área rival. Juégatela con jugadores de puesto específico. Pero bueno, es lo que hay y él lo sabe. Él también, y yo creo que es su manera de ser, y me parece perfecta, lo lleva bien aparentemente, es una persona con mucha mano izquierda, a veces demasiada. Eso es lo que también se le ha criticado, se le ha echado en cara, ¿no? Que no sea más drástico o más crítico o tenga más carácter en algunos momentos. Y no lo digo porque haga más o menos aspavientos en la banda, en un terreno de juego. Eso a veces no sirve para nada. Muchas veces es teatro. Pero sí es cierto que de vez en cuando, pues un grito motiva al futbolista y lo despierta. Pero sobre todo y más que eso, que a mí eso no me convence, lo que sí me convence es el movimiento táctico. O sea, el reaccionar. Y en ese sentido Toril le cuesta leer partidos. Bajo mi punto de vista, ojo, seguramente estoy equivocado. Pero creo que cuando tu equipo no lo está haciendo bien y te están superando, hay que agitar el partido con cambios, con movimientos, con algo. Y el otro día frente al Numancia, toda la primera parte no hace nada. Pero es que en el descanso tampoco. Y espera al 0-2 para hacer esos dos cambios que evidentemente modifican el partido. Claro que lo modifican cuando entran los buenos, o mejor dicho, cuando entran jugadores de más calidad, de más ataque, le estás mandando un mensaje a tu equipo de que vamos a por el rival y al rival le estás mandando un mensaje de cuidado, que estos vienen a por nosotros. Por eso me cuesta entender algunas de las decisiones de Toril, sobre todo el otro día, la primera parte frente al Numancia. El 11 titular y no hacer cambios ni movimientos hasta el 0-2. Luego podremos discutir si te gusta más su sistema, si sus equipos son más o menos competitivos, si juegan mejor o peor. Y él sabe que el próximo sábado se la juega. ¿Los jugadores lo saben? Claro que lo saben. Tontos no son. Oyen, preguntan, se informan. ¿Y si no les llega? Vamos a ver si se recupera alguno de los tocados. Llámese Guillermo, porque pocos más va a recuperar, teniendo en cuenta que tiene de larga duración pues a futbolistas. Pues llámense, por supuesto, Matilla, que no va a estar hasta final de temporada. Pero luego hay otros, Dorca, Mandy, Fabián, Pelayo, Pellegrín, que podrían estar en las próximas 2, 3, 4 semanas, pero no para esta semana, que es donde él se la juega. Y ojalá gane el Elche. Yo cuando leo las redes sociales o algún comentario, oh, ojalá pierda para que lo echen. No, el buen aficionado del Elche no puede pensar eso. El buen aficionado del Elche tiene que pensar que ojalá gane mi equipo, por muy mal o por muy bien que te caiga el entrenador. Imaginaros qué supondría perder contra el Valladolid, ponerte a 3 puntos, vale, echan a Toril. ¿Y quién te garantiza que el que venga lo va a enderezar? No lo sabemos. A lo mejor sí. Pero ¿y si no? ¿Alguien tiene una varita mágica y es capaz de saberlo? Por eso digo que ojalá ganemos en Valladolid. Ojalá Toril termine la temporada. Eso sería buena señal. Pero querer que tu equipo pierda para que echen al entrenador, creo que no es inteligente, de verdad, ¿eh? Ojo, es mi opinión. Yo respeto todas. Es que se podría poner en una situación tremenda. Y el que venga no te garantiza nada. Por eso, ojalá que ganen. El empate lo firmo, ¿eh? Cuidado. Bueno, vamos a escuchar a Nino hoy en sala de prensa. Una vez terminado el entrenamiento, le preguntábamos cómo llevan esta semana, los comentarios, cómo han empezado esos entrenamientos. Bueno, después de dos días complicados, malos, analizando el partido del sábado, que fue muy malo en todos los sentidos, pues bueno, uno se tiene que reforzar, cargar otra vez las pilas y pensar en el partido del sábado, que es igual o más importante que el partido anterior. Así que bueno, saliendo, levantando la cabeza y tirando hacia adelante, no queda otro. Eso, hermano, lo más importante siempre es eso, a nivel de raza humana. Lo importante no es caer, sino levantarse. El Elche ha demostrado casi siempre esta temporada que después de un tropiezo se ha sabido levantar. Vamos a ver si es capaz de volver a hacer lo que hizo en Huesca, en Zaragoza, en Reus o en Tarragona. Eso sí, gracias a Dios se mantienen los 6 puntos de colchón. No, dentro de lo malo, la cosa positiva de fin de semana ha sido eso, ¿no? Que mantenemos los 6 puntos, pero de la renta no se pueden vivir. Tenemos que vivir de sumar, de ir al campo de Valladolid, que también viene de un partido malo contra Sevilla B. Iba a ser un partido disputado por los dos. Y bueno, intentar aprovechar nuestras ocasiones, mantener la portería a cero, intentar hacer un buen partido para sumar puntos, que es lo que importa. ¿Qué razón tiene el cañonero de Vera? De las rentas no se puede vivir. Efectivamente, gracias a que esto es una carrera de cojos, el Elche sigue teniendo 6 puntos. Y los de abajo, pues son peores que tú. Pero también es el momento de exigirle a los futbolistas, no solo al entrenador, porque al final el entrenador sí, es el que toma las decisiones. Pero los que juegan son los jugadores. Y en eso sí que tendremos que reconocer que Toril es culpable de muchas cosas, pero no de que un futbolista cometa un error garrafal, o que se duerma, o incluso que no salgan motivados, porque según Toril salen muy motivados. Es el momento de los futbolistas. ¿El del otro día contra el Numancia fue el peor partido de la temporada? Bueno, yo diría que fue un partido muy, muy malo en todos los sentidos. Creo que el equipo fue irreconocible, no sé lo que te podría decir el porqué, pero bueno, al final fueron muchos detalles que te iban a hacer un mal partido y que bueno, que se tiene que mejorar en todos los sentidos y salir con las sensaciones mejores de cara al partido del sábado contra Valladolid. Evidentemente, creo que desgraciadamente a lo largo de la temporada tenemos dos lados, uno bueno que por el momento hemos jugado muy bien al fútbol y uno más malo que es una vez más como el partido del sábado. Creo que bueno, esos picos de un día bueno y un día malo pues nos lleva hasta prácticamente todo el año en la posición que estamos, en mitad de la tabla. Las opciones que hemos tenido siempre de intentar pegar ese salto para engancharnos no lo hemos conseguido, esa oportunidad la hemos perdido siempre. Y nada, a pensar en el partido del sábado, no queda otro. Y es que lo que dice Nino tiene toda la razón. Es lo que venimos diciendo del Elche toda la temporada, que es una moneda al aire. O sea, hay equipos que tú sabes que, dice, bueno, esta es su trayectoria, esta es su regularidad, podrá tener un día malo, pero normalmente va a ser un equipo difícil de ganarle, defiende bien. Otros que dicen, no, es que este juega bien, te gana por pegada, le puedes hacer gol, pero es un equipo que está ahí, pim, pam. Pero es que el Elche es una moneda al aire. O sea, le puede hacer un 0-3 al Huesca y luego perder 0-3 contra el Lugo. O ganarle al Nastic, que se la está jugando, 1-3, y viene aquí el Numancia y te corre a gorrazos. Ese es el problema de este Elche, que es una moneda al aire. Le preguntamos a Nino si habían tenido, o en este caso, cuál es la explicación de esas dos caras. Hoy hemos tenido una reunión y lo hemos preguntado otra vez entre todos. El por qué que el equipo tiene un lado bueno y otro lado tan malo. Es el gran porqué de la temporada. Son temporadas que salen así. Yo creo que a lo largo de mi carrera nunca he tenido estos altibajos de un partido bueno y otro malo. No sé el porqué, no sabría decirte el porqué. Pero bueno, al final, cuando haces un partido bueno, al día siguiente todo nos pasa en contra, ¿no? Uno se nos lesiona, uno expulsado, goles en propia portería o no metemos. La verdad que siempre pasan cosas. No quiere decir mala suerte, sino quiere decir muchas cosas, muchos detalles, pero la realidad a día de hoy es esa, no te puedo decir por qué. Es cierto, se han ido lesionando muchos futbolistas y muchos de ellos importantes. Pero el Elche, con todos ellos, o con la gran mayoría de ellos, ha sido incapaz de enlazar 2 victorias seguidas. Por tanto, no es un problema de un jugador o de un puesto específico. Yo creo que es un problema de mentalidad. O sea, el entrenador... Mira tú cómo el Cholo Simeone no se le relaja ni un jugador, ni un solo partido. Y esto juegan cada 3 días. Es un problema de mentalidad, de carácter, de ambición. desde el entrenador pasando por los futbolistas. ¿Eso se lleva o no se lleva en el ADN? Por desgracia, el Elche pues no lo tiene. Habrá alguno que lo tenga. Pero en el conjunto general, no, yo no lo veo. Ganas uno y el siguiente, ya no sales igual. ¿Cómo es posible eso? Ambición. Hambre. ¿Se tiene o no se tiene? Seguimos escuchando a Nino. Después de esa charla que han tenido, ¿cómo ha ido? Sí, pero bueno, sabíamos que, o no hay duda, es que el equipo es un equipo comprometido, que quiere lo mejor para el club, para la afición, para nosotros mismos. Todos tenemos muchas cosas en juego y evidentemente somos una familia que queremos lo mejor y dentro de una familia, pues bueno, hay que sacar las cosas buenas y malas. Y el equipo ha hablado, ha dicho las cosas claras y esperemos que sirva de cara al partido del sábado. Una reunión que han tenido hoy los futbolistas, donde se han dicho las cosas a la cara, pero ojo que el Valladolid lo ha hecho con su presidente, directamente con los jugadores. Lo hicieron el lunes, una reunión en la que no estuvo Paco Herrera, el entrenador. Se sospechaba que entonces podían no sentarse en el banquillo el sábado. Sí se va a sentar en el banquillo el sábado. Y no le deseo ningún mal a Paco Herrera, pero ojalá, iba a decir, no se siente más. No, por Dios, no quiero decir esto. Lo que quiero decir es que el Elche gane y que pase con Paco Herrera lo que tenga que pasar. Pero está claro que el Valladolid va a salir a morder. Porque han tenido varias reuniones también, presidente, jugadores. Después del ridículo soberano que hicieron frente al Sevilla Atlético. El Elche también se ha reunido, cuerpo técnico y jugadores, también para decirse con las cosas a la cara. Vamos a ver quién pone más. Quién mete más pierna. Quién pone más intensidad. Porque tengo claro que si este Elche pone intensidad y mete pierna, a fútbol hay pocos que le ganen. Esa es la diferencia. Pero claro, si no corres como el contrario, te gana el Numancia. Y te ganan 7.000 Numancias como el del domingo. Y si tácticamente te ganan la partida, pues mucho más. Seguimos escuchando a Nino, sobre todo con un aspecto que está haciendo mucho daño, el de la portería a cero. No hay manera de dejar portería a cero. Sí, la verdad que, bueno, yo no es que lo diga Nino, sino que está inventado en la segunda división. Creo que los rivales intentan hacer eso, portería a cero, intentar aprovechar su ocasión y que se termine el partido. Y bueno, pero desgraciadamente, como te digo, nosotros también queremos mantener la portería a cero, pero cuando uno le pega a uno en la cabeza se mete otro día malo tal y siempre suelen pasar cosas que desgraciadamente al equipo contrario no las suelo ver. Pero bueno, no hace falta decir que hay que mantener la portería a cero porque todo lo queremos, todo lo deseamos y a partir de ahí se empieza a sumar. Pero bueno, ese es el enigma o el problema que bueno que todos queremos solucionar también, ¿no? Siempre suelen pasar cosas que a los rivales no les pasa. Esto no es una casualidad. Esto es una constante. Algo falla en el sistema. Porque los jugadores tan malos no pueden ser. Para llevar 49 goles encajados en 34 partidos. Solo superado por el colista el Mirandés. Ahí es donde también ha dolido y duele mucho. ¿Qué partido esperan? Bueno, prevejo como un partido muy complicado. Ellos tienen buenos jugadores, tienen una buena plantilla. Vienen de un partido también difícil, juegan ante su afición. Más de lo mismo de la categoría. Ahora mismo no sabría decirte cuál es el partido más fácil de lo de aquí a final de temporada. Partido difícil, partido igualado, partido que queremos los 2-3 puntos para salir de o alejarnos de la zona de ahí abajo. Y bueno, más de lo mismo. Sobre todo competir, ir de verdad que queremos sumar los 3 puntos. Competir e ir de verdad. Y alguien dirá, ¿es que alguna vez no van de verdad? Bueno, ahí queda la frase. ¿Temen perder y que suponga la salida, la destitución de Toril? Nosotros queremos ganar. Nosotros no nos suponemos ni pensamos más allá de lo que puede pasar. Queremos ganar por el bien de todos, incluido el míster y incluido todo el mundo. Ahí le doy toda la razón. Creo que todos estamos de acuerdo en que queremos que el Elche gane el sábado al Valladolid. Está siendo una temporada decepcionante para él, a pesar de sus 12 goles en Liga, 13 en total en competición oficial. Creo que al final uno tiene que asumir o cuando vienen las cosas bien o mal, intentar meterte en la realidad y la realidad es esta. Desgraciadamente, no solo Nino, sino todo el mundo quisiéramos estar ahí en la zona de arriba peleando por una opción muy bonita o peleando cosas por la que todo nos gusta, ¿no? Que es intentar pelear por una zona como el playoff. Pero las cosas vienen como vienen y hay que asumirlas. Llevarlas al 100% e intentar sacarlas adelante. Desgraciadamente en el fútbol dos más dos o no son cuatro y hay que seguir, no queda otra. La ilusión de intentar llegar a los 50 puntos lo antes posible, pues está intacta y ya veremos, ni más ni menos. La verdad es que Nino tiene que comerse por dentro, porque en todos los equipos que ha estado, menos en el Elche, siempre ha luchado por el ascenso, en algunos lo ha conseguido el ascenso. Aquí en el Elche se tuvo que marchar porque las aspiraciones siempre eran de luchar por el ascenso y acababa luchando por la permanencia. Y siempre el tío acababa marcando 15 o 20 goles, pero solo por mantener la categoría. Y este año, que pensaba que iba a ser diferente, pues no, sus goles están ayudando, pero por lo de abajo, no por lo de arriba. La verdad es que una pena que no esté viviendo su, no voy a decir retirada soñada, porque su retirada soñada estoy seguro que sería un ascenso a Primera División, pero hombre, por lo menos no tener que luchar por la permanencia, ¿no? Y no estoy diciendo que esta sea su última temporada, porque afortunadamente creo que, por lo visto, nos queda Nino todavía para rato, al menos para la próxima temporada. Aunque, como decía un amigo, hay que retirarse cuando todavía te echen de menos. No hay que arrastrarse en el campo. Y no lo digo por Nino, que es un auténtico ejemplo de superación y de constancia. Se desesperó en el partido contra el Numancia, viendo que no le llegaban balones o eran pues demasiado aéreos. La parte fue muy, muy mala, como digo, creo, tanto para mí como para todos los compañeros. Creo que no dábamos dos pases seguidos, no había solución por ningún lado y al final, pues bueno, uno se va desesperando y va viendo que las cosas no van encajando, no estamos llegando a portería contraria o situaciones durante la primera parte que no se entendía el porqué del equipo de un partido más o menos muy bueno contra el Sevilla a otro partido contra el Numancia que no terminaban de salir las cosas. Pero bueno, creo que al final, ya lo he dicho más de una vez, que a lo largo de un partido, si, encima todo, si la cosa no funciona, pues bueno, pues pueden pasar varias cosas, pero nada, sin más. Intentando ayudar, intentando aportar mi granito de arena, como siempre, al equipo, ni más ni menos. ¿La permanencia cree que podría estar por debajo de los 50 puntos? Pues yo no hago cuentas. Ya te he dicho que dos más dos no son cuatro en el fútbol. Yo, mis cuentas son ir a partido del sábado, competir, dar el máximo y a partir de ahí que suceda lo que tenga que suceder. Quiero ganar el campo de Valladolid, queremos ganar el campo de Valladolid. Creo que el equipo ha demostrado que ha ganado en campos complicados y bueno, este es un campo complicado y queremos seguir. Cuentas a día de hoy y de aquí atrás tampoco he hecho cuenta mucho. Pues para eso estamos nosotros, para hacerlas. Si todo sigue igual, en 48 estará la permanencia. Si todo sigue igual, que en la actualidad. El año pasado, jornada 34, la permanencia la marcaba el Huesca con 36. Al final, salvación 48 para la Almería, descenso 47 para la Ponferradina. Este año, también con 36, marca el descenso el Almería. Por tanto, parece que en los 48, punto arriba, punto abajo, estará este año de nuevo la permanencia. Por cierto, le preguntábamos por Caballero y Javi Llor, los centrocampistas del filial. Creo que cuando un equipo, el primer equipo, cuando tiene bajas, creo que es necesario que el segundo equipo esté preparado para meter jugadores al primer equipo. Creo que son jugadores que tienen cosas muy buenas. Falta la experiencia, pero con partidos todos cogemos esa experiencia. Y creo que vienen con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer bien las cosas. Y creo que si están en el primer equipo o el míster cree conveniente de ponerlos, creo que lo pueden hacer perfectamente. Bien, sí, por eso te digo, creo que hay cosas, jugadores importantes, jugadores buenos, y creo que todo lo que sea sumar para el bien del equipo es positivo. No, yo siempre lo he dicho, que intento ayudar al más joven, al más veterano, al utillero, al fisio, a todo el mundo. Yo intento ayudar, aportar mi grito de arena de todo lo que he vivido en el fútbol, tanto bueno como malo. Y a partir de ahí, pues bueno, intentar ayudar como sea. Nino crack, humilde, leyenda en activo, que no se puede decir de cualquiera. Ahí están casi 20 años en activo, hombre récord, récord man de segunda división en partidos jugados, en goles marcados, más de 600 partidos en total en su carrera, una auténtica bestialidad, sin duda el futbolista más rentable de la categoría de plata en, yo creo que, la historia del fútbol español, que se dice rápido, pero tela el rendimiento del chaval. El chavalín, con sus 36 años. Señores, mañana más, como siempre aquí, en el escaparate de la radio, en Teleelch, Radio Marca. Que paséis feliz tarde. Hasta luego.